Adéu, Juli. Hola, Juli, com estàs? Pots parlar, crida. Crida. Vale, ara, hola, Juli, la gent vol escoltar-te, tio. Que s'entre la gent que canta habaneres. Sí? Cantes habaneres? On cantes habaneres, tio? Allà on vius tu, no? Allà on vius, no? Allà por allà, allà no? Escolta, Llagostera, què? Té possibilitats o no? Vinga, va. No. És dia 1 de novembre, amics. Avui és el dia de Tots Sants. Segurament tots esteu de camí al cementiri o tornant... Bueno, de camí al cementiri, vull dir... Per homenatjar els... Si van de camí al cementiri... Els difunts, no? No, no s'escutxen. Bueno, de fet, tothom estem de camí al cementiri, no? Ah, és com una metàfora, aquesta que acabes de fer. Aviam, ja està. Ja ho tinc. Vinga, va. Tots vosaltres ens escolteu, esteu camí del cementiri, igual que nosaltres, igual que el Juli, igual que el Nani, igual que tots... Igual que el mundo occidental. I per això volem... Ah, no, això no, això va ser ahir. És que jo crec que t'estàs colando, xato. Clar. La gent es va... Sí, és que jo he anat avui a portar flors. Aquest matí, sí. Que pensava que era dia 1. Pues nada, ¿a qué? ¿A una chica se llevó flores? Sí. Pues es mal día, ¿eh? Para llevar flores a una chica. Sí, pensamos. ¿El día de los muertos? Sí, no estaba viva. Vale. Recordo l'adreça, que és especialistas@cadenaser.com. Si voleu venir a veure el programa avui, jo de vosaltres no vindria. Llevaria flores vale. A otro sitio. I si voleu venir la setmana que ve, envio un mail a especialistas@cadenaser.com. I recordem el compte en Twitter, que són e-secundarios. 20 i pico mil ja, ¿eh? Ja. Ojo, ¿eh? Vale. Podem començar. Juli, ¿tú estás preparat o no? Tens el tema? Som-hi. Vinga, ara és el torn. One day I know I feel home again. Jo aquest matí he estat... He anat al cementiri i, és, clar, és el dia després, però que avui és millor que ahir. Però ahir estava ple, és que ahir estava ple. De hecho, no, claro, es que son días anteriores los que también ya la gente se moviliza. Sí, ya, por ya porque semana. Sabe que hay mucha conglomeración en los cementerios y entonces, pues claro, es realmente toda la semana. Sí, ens allunyen, jo, gent com jo, que s'allunyen una miqueta del tema de tanta penya i anem avui per intentar posar les flors al recordatori sense tanta història i tal, no? Sí. Tenim una persona al telèfon que també ha fet com nosaltres, ha fet com jo, ha anat el dia després a posar flors al cementiri, és el senyor Hernando. Senyor Hernando, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, estás en el cementerio ahora mismo, ¿verdad? Sí. Un cementerio de coches, ¿verdad? Sí, efectivamente. He venido aquí a poner unas flores, un pupurri de flores... ¿De hierbajos? Porque... No, lirios. A mi coche. Que está enterrado aquí bajo una pila de más coches. ¿Su coche qué marca era? Mazda. Precioso, blanco, llanta de aleación. ¿Cuánto hace que perdió su coche? Pues mire, en marzo del año pasado, ahora 5 años ya. Jolín. Joder, va a pasar tiempo. Pues sí. Pues si cada año vengo aquí a esta fecha y le traigo un ramo de lirios que era su preferido. Vaya por Dios. Y le meto dentro del ramo un ambientador de pino. No quiero ser morboso, ¿eh? ¿Pero cómo fue la cosa? ¿Cómo pasó? ¿Qué... ¿Se quemó? No. Naturalmente fue. Un día empezó con problemas de aceite. Bueno. Empezó a dar así unos tirones, ¿sabes? Como un... Bum, bum, bum. Y ya luego se fastidió el carburador, vaya, lo llaman. Ostras, poco va a salir. A poner las largas él solo por la noche. Había un problema ahí eléctrico en un mecánico. O sea, que fue una cosa... Un día casi me hostian yendo por la carretera porque se le ponían las largas a su puto rollo, ¿sabes? No quería. Y a partir de ahí, pues nada, es una cosa derivó la otra, un sinfín de cosas, hasta que finalmente, pues bueno, se fue. Fue un poco largo y penoso, ¿no? Pues eso es lo peor, porque si se te quema de golpe... Pues ya está. Dices, ya está. Pues se te cae por un barranco... Pues no sufre. Pero claro, así fue largo. ¿Y los mecánicos qué? Porque estuve en manos de mecánicos durante tiempo, supongo, ¿no? Sí. Entraba y salía, ¿no? Arriba. Entraba y salía, a veces estaba más tiempo en mecánico, a veces menos, a veces fue por una noche. ¿Qué decían los mecánicos? No, pues mira, no encontraban en principio lo que le pasaba. Yo fui a muchísimos mecánicos... Buscando otra opinión, ¿verdad? Pues eso, uno me decía por una cosa, otro me decía otra... te vuelven loco, la verdad. Te vuelven loco, tú estás con esa tristeza y tampoco estás muy abierto a... Y bueno, ninguna me decía lo mismo. Qué horror. A ver, yo no quiero ni imaginarme... A ver, el dinero siempre es el secundario en este tema, ¿vale? Claro, bueno, no, el dinero no, pero tú. Imagino que gastaría usted un dineral, ¿no? Lo que haga falta, un dineral. Lo que haga falta, por el Mazda, claro. Un dineral. Pero si no lo haces por un coche... ¿Por un Mazda con qué que lo haces? Por claro. Un Mazda blanco, ¿por quién lo vas a hacer? Un Mazda te da todo lo que quieres y más. Sí. O sea, entonces, Pues sí, porque un Mazda pues, te hace compañía. ¿Y no te pide, no te pide nada a cambio? No, porque está ahí y además que son muchos años con él, que te acostumbras también un poco a él. Él se acostumbra a ti, tú a él. Y bueno, por suerte yo no estoy mal de dinero, o al menos no lo estaba, lo pudimos llevar a un mecánico de Houston, que nos dijeron que allí habían muy buenos. Vaya, eso joder, eso le costaría un huevo, ¿no? O sea, ¿dónde sacó la pasta? Bueno, no lo pagué yo, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Quién lo pagó? No, eso me lo pagó Alejandro Sanz. Anda. ¿Alejandro Sanz? Sí. ¿El cantante? Sí. ¿El pagó el viaje del coche a Houston? Sí. ¿El cantante? ¿El de Corazón Partido? Sí, el de no es lo mismo, no es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quererse quedar, ¿este? Sí, ¿Ese sí, pagó sí. El viaje del Mazda a Houston? Y mi estancia también. No me digas. Él tiene ahí un jet grúa hospital hotel. ¿Qué tío? ¿Es más bueno? Y como en un vuelo privado, qué bueno. Él mismo nos puso un jet privado y es muy majo. Qué majo, la verdad. A través de Twitter, ¿no? Se ponía en contacto con él, supongo, ¿no? Sí. Sí, pues por un DM. Es que creo que él tuvo un Mazda blanco. Se ve que sí, que él tuvo un Mazda blanco, su padre o algo, creo que tuvo un Mazda. Algún vínculo tiene él con los Mazdas blancos, que claro. En cuanto yo le envié un DM por Twitter, claro. Él enseguida me se puso en contacto. Oye, ¿y qué le dijeron en los States? Bueno, allí en Estados Unidos, en Houston, pues le pusieron al coche otro motor, le pusieron uno nuevo... Y la verdad que estuvo tirando un tiempo pues con el motor nuevo fenomenal, pero al final nada, volvió a recaer. Mejor calidad de vida al menos tuvo, ¿no? Pues bueno, sí, hasta casi el final, pero luego, bueno, se volvió a joder todo. Y siempre me quedará pues que yo estoy tranquilo, que yo lo intenté todo, ¿verdad? Sí, sí, todo lo que estuvo en yo lo todo lo que estuvo en mi mano, pues... Y usted cada año al cementerio de coches, ¿no? Pues sí. Nada, he ido hoy a cambiarle la foto de la lápida, que ya estaba un poco quemada por el sol, y a colocarle las flores, que constan de lirios, os lo he comentado. Y una... Venga, hombre, Hernando, hay que pasar página. Claro que sí. O sea, quiero decir, el Mazda hubiera querido que usted saliera adelante. ¿Se ha comprado otro coche ya o no, qué? No, todavía no. Yo en ese aspecto yo con otro coche no he podido ir yo andando. Voy andando. Pero el Mazda hubiera querido que... A ver, un conductor tiene unas necesidades fisiológicas que tiene que, ¿sabes? Hay que descargar, ¿entiende? Claro. O sea... no sé, ni siquiera en coches de alquiler, de pasajero o algo. ¿Alguna vez? ¿Alguna noche? De pasajero. ¿Alguna noche ahí? ¿Coche alquilado o algo? ¿Alguna noche en el Camp Nou? Porque seguramente a usted va por la calle y se le mueven las manos solas como si estuviera cogiendo el volante aún del Mazda, ¿verdad? Pues sí, de verdad. ¿Verdad? Pues esa es la trempera del conductor. Claro. ¿Y que se mete en algún coche así alquilado? No, alquilado no, alguno me he subido en el Camp Nou, le comentaba. O taxis, vale. Taxis. Bueno, es un remedio. Pero como quiero ir en el maletero, no quiero ir delante, ¿sabes? Claro. Porque me recuerda muchísimo a cuando iba yo en mi Mazda. Y no siempre es fácil que te dejen en el maletero los taxistas, porque enseguida sospechan que eres de Al-Qaeda. O un zumbao, de Al-Qaeda también. Zumbao. Sí, sí, ellos le llaman de Al-Qaeda a cualquier persona. Esto es muy afectado, ¿verdad? Sí, está afectado. Pues la verdad, un día como hoy no es fácil. A veces me despierto por la noche con la mano adelantada, soñando como si lo condujera. Claro. Y uno está preparado para irse primero. Yes. Que es lo natural, pero que su coche lo deje al primero que a él. No es natural dejar un coche antes, ¿sabes? No. Bueno, pues nada, queremos decir desde aquí, desde todos los que hacemos este programa, pues que le acompañamos en este día tan especial para usted y que, escuchen, que no cuelgue el teléfono, que le pase los datos con la chica que formaba parte del sorteo de un maravilloso Ford Fiesta que estamos sorteando estos días aquí. No quiero. Un pajarito me ha dicho, preséntate este año. No, pero no, ¿qué? no porque... No, pero no lo fue. Te lo dicen para que sabes para qué. Para que te ilusiones. Claro. Pero, Hernando, yo creo que este forfista puede ser suyo. Venga. ¿Lo conduce Nane? Se lo daréis antes a un oyente Raku, cabrones. Eso siempre. Thank you. tan sí o tan no. És un tema tancat? No sé. Ojo, eh? Vosaltres sou tan sí o tan no, passes fora. Què dice Felipe González? No ho sé. Felipe, sí. Felipe sí. Hi havia gent que era, hi havia gent que era o tan sí, però vas fora. Hi havia gent que era o tan no, però vas dentro. O tan sí o tan no, és que és aquí, complexa, és encara complexa. Està la, la cosa aquí, no? O tan sí. O tan no. O tan sí, no. Dairola. Juli, tu estàs a favor o no? Vinga, va, obrim telèfons. Vinga, obrim telèfons aquí a la penya que abre los telèfonos i te abro yo el canal. Abre los teléfonos ahora y te abro yo un canal. ¿Pero qué pasa? ¿Quién eres? Atiéndeme a mí ya. ¿Pero quién eres? ¿Eh? ¿Quién eres? Acabo de plantear una pregunta a la audiencia. Si ahora por atenderte a ti no le atiendo a ellos, voy a crear una especie de sentimiento de frustración, ¿entiendes? Yo a la audiencia le pido una cosa y tú me estás aquí... Sentimiento de frustración ya lo tiene la audiencia, si no lo escucharía. ¿Qué has dicho? Que sentimiento de frustración ya lo tiene la audiencia, si no... ¿Quién eres tú y por qué estás aquí? Fredis, mi llamo. Fredis, ¿qué te pasa y por qué? Porque va al banco y me envía una carta diciéndome... Espérate, es que... Déjame, ¿te explico o no? A ver, cuéntame. Que va al banco y me envía una carta diciéndome que debo las tres letras de la hipoteca de los últimos tres meses. Es un problemón, ¿no? Bueno, ya ves, una leche. Un problemón muy gordo. Bueno, pero es que yo no le debo nada al banco. A ver, tú me estás diciendo que el banco está mintiendo. Sí. Eso es lo que me está diciendo. Me está diciendo que una entidad bancaria, cualquiera, pretende engañarte de algún modo. ¿Es esto lo que me estás diciendo? ¿Sí o no? Sí. Tú tienes una cara así como de ciudadano de nivel medio... Bajo. Y me estás diciendo que un ciudadano de nivel medio bajo, un banco pretende quitar un dinero que no le pertenece. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Pues, dime si sí, dime si no. Pues, aunque parezca así, sí. Eso es lo que estoy diciendo. Vale, pues vas a necesitar unas cuantas pruebas, eso lo sabes. Vas a abrir una puerta muy jodida. Bueno. ¿Entiendes? Vas a necesitar pruebas, abogados, una tienda de campaña... Para irte a vivir, porque si no demuestro lo que dices... Yo lo que digo es lo siguiente. Esas tres letras de la hipoteca fui la semana pasada al banco y las pagué. Y ahora me las quieren volver a cobrar. Y eso no es justo. A ver, retira esto ahora mismo. Yo no quiero poner más en este programa. Que no lo retiro en absoluto. Me estás metiendo aquí en un marrón. Que no me estás metiendo en absoluto. Me estás metiendo en un marrón. En absoluto. Que nos llaman por teléfono. Hola. Hola. ¿Ahora? Ahora, ¿por qué no se espera a que conteste? Hola. Porque este teléfono es de última generación. ¿Quién es usted? Mire, soy el señor Regodeos. Soy el director de la entidad bancaria en la que tiene la hipoteca el mierdajo ese que está ahí sentado. Pues, Fredis, ¿no? Decís que te llamabas. Todo suyo, señor. Vamos a ver, señor Fredis. Debe usted tres mensualidades de la hipoteca. ¡Déselo nada! Esto es así. ¡Déselo nada! Dice que no. Fui la semana pasada a pagarlo. Dice que no es verdad. ¿O no se acuerda, señor? ¿O no se acuerda? Regodeos. Entré, mira, le explico. Vamos a ver. Entré. ¿Qué quiere? En la entidad bancaria. Sí. Me hizo usted pasar al despacho. De acuerdo. Y le dije, actualíceme la libreta, señor director. Exacto. Y usted me dijo, ¿quiere un whisky? Y ¿cómo? Sirvió, ¿te ofreció un whisky? Y se sirvió él un vaso y a mí otro, para mí. Sí, es verdad, es verdad. Entonces me autorizó toda la libreta y me dijo, ¿quiere un cigarrito y un poco de tema? ¿Cómo? Bueno, mientras se ha actualizado la libreta, la y entonces, libreta y entonces, una cosa, Freddy, tú no dijiste que no. No, no. Vale. Y entonces sirví otro vaso de whisky y yo le dije que mirara al fondo de inversión. Es verdad, ahora me acuerdo que fui un momento al baño y sí, me... Sí, y vino todo meado y tiró los trastos a la cliente y se volvió a sentar. Y llega este borracho. Bueno, es que menuda taja. Es verdad. Y entonces yo al final le dije, tome, cóbreme las letras de la hipoteca. Es que iba muy borracho, me acuerdo un poco así... Entre duermevela y bruma. Vale, que... vale. Hay una niebla ahí espesa. Hay una cosa, perdone, pero es que... Pues que sepa que me lo cobró, ¿vale? Ya. Y entonces yo ya me fui. Ya, bueno. Menuda noche esta. Eran las 9 de la mañana, borracho. Bueno, pues, mire, una cosa, perdón. Es que con la taja que me había olvidado de todo. De lo que me había pagado. Yo, señor Frendis, ahora se lo Fredis, arreglo. Fredis. No se preocupe, y se lo arreglamos todo, tranquilo. Es que cuando bebo me olvido de todo, Bueno, pues arréglelo ya y te hemos olvidado. Vale, pues nada, hasta luego. Una cosa, ¿qué hace usted mañana? Yo mañana tengo squash. Squash, y después no le apetece... Nada, mejor no, déjalo. Pero oiga, pero... Déjalo. ¿Tenía razón o no? No, a ti, no, al otro. Ah, vale. Tendría que sí, estoy flipando. Doncs escolta, has posat contra les cordes a un banc, això està molt bé, Fredis. Es que se beben mucho y luego no se acuerdan de lo que hacen. Yo creo que estos son todos los banqueros, Y luego, ¿sabes qué pasó? Me fui para casa y me estaba enviando WhatsApps. Ven, te quiero. Vamos a tomar algo. Te has ido sin decirme nada. Un besito, por favor. Todo eso. El señor Regodeos. Y de eso seguro que no se acuerda tampoco. Lo quedas perdido. ¿A que no, Regodeos? Te has perdido una cosa buena. A mí no me gusta ir con Regodeos a la gente. Oyente. Te estoy hablando a ti, oyente. Oyente, escúchame. Un momento solo, oyente. ¿Qué te voy a decir? ¿Que cómo estás? No, porque estamos aquí hablando en la radio, unos y otros, el Nane, el Íñigo, el otro, ahí hablando de sus cosas, ¿y tú? ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te va todo, hombre? ¿Estás contento con tu trabajo, con... no sé, coño, di algo? Queremos saber de ti. Nada, eso era todo. Especialistas secundarios se preocupan por ti. Además, más de lo que te imaginas, colega. Ens fan somiar, descobrir i pensar. A la ràdio, els llibres tenen el seu punt. Punt de llibre. Els dissabtes des de les 3 de la tarda, amb Pilar Argudó. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece, es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el nuevo BMW X1 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visenon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Toda la esencia de BMW desde 28.900 euros. Infórmate en Autobuigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. Divertit, entretingut, curiós i sobretot diferent. És impossible dormir-se. Què feu que no dormiu? Un programa per estar ben desperts. Les nits dels dissabtes i diumenges des de 2:15 de la matinada amb Crisol Tuà. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Rafa és un oient del programa que diu que ens escolta des de fa molt de temps, diu que es baixa el tema al podcast. Des de fa molt de temps. No, Estrasburgo és un altre, que ja us he girat la setmana que ve, no me'n recordo. Hi ha un tio que ens escolta des d'Estrasburgo, Alsàcia, saps que està allà al costat. Sí, és a Alemanya. Alemanya, sí. És a la frontera Baden-Baden al lado. Doncs el Rafa diu que li encanta el vaquero. El consultor vaquero del Virgil Kennedy i diu, poseu-me el que vulgueu. O sigui, me abro de pirnes i hacedme el que queráis. S'ha posat a quatre grapes i diu, vull Virgil Kennedy el que vulgueu. Trochimoche. I em sembla que tenim un Virgil Kennedy, que sí, Juli? Que cerdito. Una secció vaquera. Doncs per tu, Rafa, i tota la gent que vulgui escoltar el Virgil Kennedy, ara és el vostre moment. Echala, Juli. Més peticions, especialistes, @cadenaser.com. Ara, Rafa, gaudeix del tema. Jesse James was a lad that killed many a man. He robbed the rainy day of hell. He stole from the rich and he gave to the poor. He'd a hand and a heart and a brain. Vamos arriba. Well, it was Robert Ford. Yeah. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, la gente de Radio Barcelona. Saludos desde la WRKTV en Wichita. Un saludo de Virgil Kennedy y de todo el equipo que hace posible este encuentro de vaqueros y indios de la Unión. Día 17 de septiembre del año 2012 de nuestro señor, un día en el que hemos amanecido con huelga de caravanas. Amigos, la diligencia que une Kansas City con Oregón solo está haciendo servicios mínimos y vamos a dar ya cabida a las llamadas de los indios y vaqueros del oeste. Tenemos a alguien al teléfono. Hola, amigo, amiga, ¿qué tal? Hija, Virgil. Hija, a ti también. ¿Qué tal? Pues aquí bastante confuso, la verdad. ¿De entrada eres vaquero o indio o...? No. Bueno, estoy ahí. ¿Qué? Que no. Mire, yo te cuento. Yo y otro compañero nos encargamos de llevar a las altas montañas a pastar las reses del tío Mulligan. Vale. Y tienes angustia. Bastante. Pero acá viene esta angustia. Los vaqueros, tengo entendido que la pasáis bien siempre al aire libre. Sí, los espacios es que... cerrados os coartan, ¿no? Y ahí en las altas montañas, Feliciano, estarás. Vas bien, vas bien. Pero es que hace una semana todo se está complicando aún más. ¿Qué me aspen? ¿Qué Porque pasa? Tengo un compañero El joven Brandy. Ya un Brandy, sí. Pues no hace más que gorrearme tabaco. Qué asco, tío. Eso es realmente molesto. Un gorrón de tabaco. Pero es que yo no fumo, porque yo uso tabaco de mascar, soy más de mascar. Tú eres de tabaco de mascar, entonces, claro. Cuando tengo lo que es la bola de tabaco en la boca, el joven Brandy se me acerca y me dice, ¿me das un poco? Y con su boca me extrae un trozo del tabaco que estoy mascando para llevárselo a la suya. Es decir, hace un transporte de mi boca, de mi bola de tabaco, hacia la suya. ¿Pero qué es? ¿Como mamá águila a sus aguiluchos? Pues, por ahí. Me estás diciendo que, sí, que regurgitas el tabaco, pero te da un morreo con lengua. Con lengua. Me mete la lengua hasta el corvejón. Es algo más que molesto, no es lo mismo dar un cigarro de liar a un compañero gorrón que compartir el tabaco que estás mascando. Y menos aún si lo saca él con su propia boca de tu boca. Claro, es un pelín. Que lo peor es que cada vez que acaba la operación de extracción de mi tabaco de la boca, pues él se aleja un poco, poco a poco a caballo, ¿sabes? Como al trote. Y cuando está a tres pies de distancia se gira y me guiña el ojo. Vamos a hacer una cosa, eso, ahora, si no estás interesado, debes pararlo. Debes decirle que compre su propio tabaco de mascar. Ya. ¿Ya? Pero bueno, por otro lado, gracias al joven Brandy, la verdad es que consumo también menos tabaco. Es que esto es para tomarlo en ya, cuenta. Ya, pero entonces, que lo coja directamente. Yo sé que eso es bueno para mi organismo. Sí, pero que lo coja directamente en tu boca es una cerdada, pero eres tú el que tiene que decidirlo. ¿Sabes qué me dijo ayer? Cuéntame. Que compre tabaco de mascar mentolado y me volvió a guiñar el otro ojo. Y ya no te digo. Pasáis mucho tiempo juntos en las montañas, es normal que... Oye, bueno, no pasa nada, amigo. Te tengo que dejar, que vamos a hacer la siesta. Siempre la hacemos en su tienda. Los dos, para claro. Para que no tengamos que montar dos tiendas, ¿sabes? Claro, por supuesto si que sí. Si montamos la mía, te vienes a... ¿vale? Chao. Adiós, amigo. Bueno, el mundo del oeste, el mundo de los vaqueros, que siempre tiene esos rasgos así de intimidad que nos gustan a todos tanto. Otra persona sí. Que nos llama, creo que se llama Foster. Hola, Foster. Sí, hola, me llamo Foster. Indio vaquero, pero el acento no sabría todavía de hacerlo. Es normal, bueno, es que soy vaquero. Vaquero. Pero mi madre era india. Vale, eres un charnego. Sí, entonces puedo hablar indistintamente los dos idiomas. Sí. Soy bilingüe, ¿no? Qué suerte. Totalmente, además pienso en las dos lenguas a la vez, no tengo que ir traduciendo. Mira, por ejemplo, mira. Yo estar contento, tú escuchar mi problema. Uh-huh. Caballo blanco duerme en cueva, pero el cóndor necesitar cielo abierto. Joder, hablas indio perfectamente también. Por eso te digo. Y escrito también. Sí. ¿Cuál es el problema que tienes, amigo Foster? Verás, yo vivo en Amposta City. Bonito pueblo, sí. Pequeño, bueno, ¿sabes dónde está? Al lado del río Amarillo, ¿no? Exactamente, sí. En el condado de Arkansas, sí. Al río Amarillo. Sí, ahí tenía yo una amiga. Tenía una amiga allí. Muy bien. Bueno, yo siempre voy ahí a... Seguramente lo conoces, esa especie de playita que hay en el río. Sí. Allí vamos todos los de... Allí vamos nosotros ahí a hacer, pues, a quemar algodones de esos para la hoguera. Nubes. Ah, ni puta idea. Pues tú que... Echamos, ¿no? Del pueblo, entonces. Bueno, yo no, la gente del pueblo utilizamos eso para limpiar... Yo voy a limpiar mis gallumbos a la orilla del río Amarillo... Vale. Filoría y ahí me río. Encontraba normalmente con la bella Dorothy, sí. Que iba a limpiar sus enaguas. Muy bien. Y era el único momento en el que nos veíamos, la Dorothy y yo. Y eran para mí ratos de felicidad, ratos de gran jolgorio. ¿Te gusta? Porque estoy realmente enamorado de ella. Bueno. Ella de mí también. Wimbledon no imagen, ¿no? Están sonando las campanas de boda. No. Pues no. Se ha torcido todo porque Dorothy ha dejado de venir al río a lavarse las bragas. ¿Y eso? Se ve que su madre ha comprado una washing machine. ¿Qué? Una washing machine. ¿Washing machine? Una lavadora. Una lavadora, claro. Un artefacto claro. Que limpia la ropa solo, una especie de caja donde metes la ropa y sale limpia. Así que ella ya no viene aquí a limpiarse las bragas, por tanto no la veo, no coincidimos. Vaya, por Dios, pues se ha roto una pequeña historia, amor. No sé cómo puedo ayudarte, vaquero. Sí, bueno, esto yo te quería preguntar, si no tendrás por ahí o sabrás dónde hay, una remove laundry machine. Sorry. Una remove laundry machine, que es una máquina que seca la ropa después de lavarla, ¿vale? Ah, vale. Entonces, secadora. Si yo tuviera una máquina de secar... Ella, su máquina de lavar, claro. Ella vendría con su ropa ya lavada a secarla a mi casa. Y volveríamos a establecer ese contacto con Dorothy. Pues mira, si vas al centro de Arkansas, ¿vale? Tú vas a Arkansas. Ahí está la tienda de electrodomésticos de Joe Sam. Sabes que hay una franquicia. Y ahora esta semana no cobran el IVA. Vale, acércate, igual tienen una voz inmaciente. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Virgil, voy corriendo. Sí. Es la que está al lado, del Carrefour. Y entre el de Caldón y el Salón. Carrefour, de Caldón y Salón. De Caldón. De Caldón. Chao, bambino. Bueno, amigos de Barcelona. Vale, Virgil. ¿Me oís bien? Sí, perfectamente. Vale, amigos, el sol se pone en el consultorio vaquero. Hasta la próxima, vaquero. Adiós. Es el lunes. ¿Ya? Sí. ¿Ja? Ah, és que no s'ensenia la llumeta. Què, nai? Doncs aquesta és una de les seccions, és la sintonia d'una de les seccions més útils, jo crec, d'aquest programa, i més en aquests temps de merda que estem vivint. És la secció del Marco Pollo. És una... Què tal? Hola. Què tal, jovenzuelo? Hola, Ñigo. El nane. Nane, no era. Ell és un... L'H, que pronuncia l'H. Tu no la pronunciaràs en la vida. Vale. I ell és una persona, és un noi jove d'aquests que es dedica a trobar la manera de que tot sigui una mica més baratet, no? Jo he visto la Pepe Underground, tío. Jo he visto la Pepe Underground. Tot són els joves siendo mayor, no? Sí. Bueno, una cosa, la mente humana es evidentemente creativa por instinto, además, ¿no? Entonces hemos de utilizar esta creatividad que tenemos para la supervivencia. Se trata de sobrevivir ahora mismo en la crisis, de encontrar pequeños truquitos que nos ayuden a ahorrar. Yo creo que vas vocalizando cada vez menos sí. Y llega el momento a codificarse eso, ¿eh? A ver, ahorrar. ¿Cómo podemos ahorrar? Por ejemplo, mucha gente ha decidido salir de marcha, ha dejado de salir de marcha porque el ocio porque es caro, es carísimo. Coño, con cubata no lo regalan. No jodes, sino lo regalan a 9 euros, pero a 9, ¿eh? Mi propuesta, beberte la copa siempre con pajita. Uh-huh. Y añadiéndole un par de sobres de azúcar. ¿Para? Porque te sube más rápido la cabeza y peor. Ventaja antes. Hostia, eso es el azúcar. Exacto, cuando éramos pequeños que... Volver a hecho, Íñigo. Bebíamos una copa de coñac y un cigarro que le pedíamos a alguien y taja ya toda la noche. Un cigarro te lo tomas después de correr 2 vueltas a la manzana. Después del ejercicio. Con pulmones abiertos que... Entre bien. Y con 2 copas y un cigarro parece que pillamos una taja... Y muñeco de barro. Importante. Cambio de ropa. Cambio de ropa en invierno. El cambio de ropa en el invierno, coger la ropa en invierno, por ser una interesante fuente de ingresos adicionales con la que no contábamos. Revisemos bien las chaquetas, uh-huh. Los abrigos, los tres cuartos, los anoraxes, las parkas, las todo, porque seguramente encontraremos un euro en el bolsillo, sí. Un billete, puede ser cualquier cosa. Ahí, mira, en eso radican mis ahorros. Pues ahí. En las chaquetas del invierno pasado. Pues no, pero no ciñamos esta búsqueda en nuestro armario nada más. Vayamos más allá, ampliemos nuestro radio de acción, vayamos al vecino y digámosle, te ordeno la ropa del armario y cojámosle el dinero de los abrigos del vecino. Cojo yo. Vamos al vecino y decimos, te arreglo el armario gratis. Mm-hmm. ¿Vale? Muy bien. Sí. ¿Qué? ¿Damos paso? Ah, vale, ¿quieres que demos paso? Tienes ahí una llamada. Mira, tengo una llamada, no lo sabía. Joder, que no, me estás haciendo señas. Bueno, ya os comentaré más cosas del abrigo, que es una persona que dice que tiene una especie de truco para ahorrar, ¿verdad? Que sí, amigo. Hola, Marco, encantado hasta el nabo. Oye, mira, igual es una tontería lo que te voy a decir. A ver. Pero yo lo que hago es poner las cosas boca abajo para que duren más, ¿qué te parece? Ah, muy bien, mira, como el bote de champú o el ketchup, que ¿no? Es eso mismo. Claro, ¿verdad? Si no lo tiramos justo, claro. Yo pongo boca abajo el bote de champú, la botella de aceite para que parezca que se ha acabado y parece que se ha acabado, pero no, todavía queda. Luego el vino también. ¿Sabe que es chungo el Fairy, ponerlo boca abajo? Porque tiene la base de la cabeza muy pequeña, claro. El taponcete, y o lo apoya muy bien o no. La corto la botella con un cuchillo. Muy bien, eso está muy bien. Pues es una buena idea. La pasta de dientes, las pilas, poco boca abajo, el tabaco, también lo pongo boca abajo. Las mesas también, para que no se gasten las patas. La nevera también, pero a veces me equivoco, no sé dónde está el frigorífico, el congelador. Perdona que te interrumpa, amigo, pero una buena forma de ahorrar sería cortar esta llamada, porque este señor ahorraría en teléfono y nosotros ahorraríamos en paciencia, porque yo ya me queda muy poquita con él. ¿No quieres saber más qué hago? Me lo envías por correo. A mí me queda menos. ¿A dónde? A donde quieras. Vale. Me queda menos paciencia con usted que con el del teléfono. Ah, sí, bien, ¿sí? Pues tengo más ideas. Esto del abrigo es muy importante. La semana que viene voy a ampliarlo un poquito. Mira. Lo de la búsqueda del abrigo, el dinero dentro de los abrigos. Es un tuit, ¿eh? A ver, pensarlo. ¿Sí, tú crees? Sí, hombre, sí. Sí, hombre, sí. Vale, tornem al dilluns. Fin de semana, buenas noches. Fin de semana, venga. Hasta el lunes, ¿no? Tornem al dilluns, venga, aneu en compte a les carreteres, eh? Juli se llama ese. Juli.